molino vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De tu cámara mía, cielito lindo, no hay más que un paso. Ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Thank you. quieres como yo te quiero a ti. Adiós, mariquita chula. Ya me voy para tierras muy lejanas, sabe Dios si volveré. Adiós, vida de mi vida, la dueña de mis amores. Al mirarte entre las flores y al cantarte mis amores, para siempre dejaré. Que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje de pepino.